Será en el mes de junio cuando vea la luz Heavy Soul, el undécimo disco de la británica Joan Chow Taylor. Repasando la lista de sus 10 temas, y si sumamos el nuevo adelanto, para entonces nosotros ya habremos escuchado la mitad del disco. Así que suene este Devil in Me. Desde Londres vienen al Rock Blues and Beers de Karma Effect. La banda formada en 2020 lanzará su segundo disco el próximo mes de mayo. Como adelanto, acaban de publicar el tema que da título al mismo, este Promised Land. Time. grupo de Austin, Texas, White Dog, se formó en 2015, pero no fue hasta 2021, en plena pandemia, que lanzó su álbum de debut. Tras un cambio de cantante y la incorporación de teclados para dar más profundidad a su sonido, acaban de publicar su segundo disco, Double Dog Dare. Suena en el Rock Blues and Beers el primer corte, este Holy Smokes. Vuelve al Rock Blues and Beers la blueswoman madrileña Susan Santos, con su sexto disco, Sonora, debajo del brazo. Pude disfrutar de su directo en Sevilla y hasta me llevé la púa con la que tocó. Así que en mi caso tengo respuesta para este What I Want. Yeah. Desde Alemania viene al Rock Blues and Beers el grupo The Strange Seed. Tras su debut en 2020, se encuentran preparando las canciones de su segundo disco, que llevará el título Grow. Suena su nuevo sencillo, Against the Sun. El próximo mes de mayo visitará España el guitarrista neoyorquino McKinley James, presentando las canciones de Working Class Blues, su primer disco de estudio previsto para el mes de junio. ¿Qué mejor ocasión para que suene en el Rock Blues and Beer su nuevo adelanto, este Always on My Mind? Special in you. Girl, I know I haven't known you long. Whatever I'm feeling, it sure is strong. Well, hey, hey, I'm not lying when I say you're always on my mind. Well, hey, hey, I'm not lying when I say you're always. Vuelven al Rock Blues and Beers los londinenses de Lunar Effect, de los que ya adelantamos un tema de su segundo disco, Sounds of Green and Blue. Suena ahora el séptimo corte, I Can't Say. She keeps me around all the same, and she loves me better. Con tan solo 25 años, el guitarrista estadounidense Quinn Sullivan ya ha anunciado el lanzamiento de Salvation, su quinto disco, para el próximo mes de junio. Mientras lo esperamos, suena en el Rock Blues and Beers uno de sus adelantos, este Dark Love. El dúo de Indiana, Left Lane Crazer, lleva ya 2 décadas curtiendo sus botas por los escenarios. En ese tiempo han sacado 10 discos y sus canciones hasta han sonado en la serie Breaking Bad. Pues ahora pueden añadir a su currículum que ha sonado en el Rock Blues and Beats su nuevo sencillo, Big Mama Shake. Tras casi 6 décadas en activo y actuaciones legendarias en los festivales de Monterrey del 67 y el Woodstock original, las leyendas Canehead acaban de lanzar Vinyl Vinyl, su nuevo álbum de estudio. Se lleva mis dos cervezas del programa al séptimo corte, este A Hot All Time. Dancing up a lather, turn a low to a high. Must have done something right. Gonna have a hot, hot, hot, hot old time. Gonna have a hot, hot, hot, hot old time. Heaven told the strangers, angel pour me a drink. Tension, apprehension, dead and gone in a blink. El joven bluesman británico Chrissie Matthews lanzará su octavo disco, Chrissie Matthews and Friends, el próximo mes de mayo. El disco incluirá 24 canciones entre originales y versiones interpretadas con algunos de los músicos que el guitarrista ha conocido en la carretera. Como adelanto, acaba de lanzar un tema en el que le acompaña la joven cantante Kim Jeanette. Suena en el Rock Blues and Beats este Queen. I don't want you around, you better keep it down. La banda de Georgia, Collective Soul, celebrará este año su 30 aniversario con el lanzamiento de Here to Eternity, su duodécimo álbum de estudio. Será un disco doble de 20 canciones y estará disponible el próximo mes de mayo. Suena en el Rock Blues and Beats un adelanto, este Mother's Love. Se estrena en el Rock Blues and Beers el guitarrista canadiense Shaun Kellerman, que acaba de lanzar Kell's Kitchen, su tercer disco en solitario. Suena en el Rock Blues and Beers el séptimo corte, Bet Mama Yama. Yeah. them hips in. That's yeah. Para despedir el Rock Blues and Beats de hoy, te dejo con la banda de Suecia, The From Brothers Band, o simplemente From. Acaban de lanzar su segundo álbum, de título Can't Stand the Blues. Se lleva mis tres cervezas del programa a su cuarto corte, este fantástico Don't Step Out of Line. No olvides que vuelvo contigo dentro de 15 días. Un saludo de Moya M, adiós. Bring it sticky. Step out of line. Don't step out of line. Down in the deep end, losing my mind. Get even, ignoring the pain, hide in the crowd, swallow your pride, don't say nothing, don't step out of line, don't step out of line. Don't step out of line.